El piloto argentino Franco Colapinto, después de Azerbaiyán, donde sumó sus primeros puntos en el campeonato del mundo oficiales, se ubica en la posición 19 de este torneo mundialista y comenzó a disputar durante este viernes las prácticas libres 1 y 2 en la noche de Singapur. Yendo de mayor a menor, durante este viernes realizó las prácticas libres y finalizó noveno y décimo sexto a bordo del Williams número 43. Este sábado tendrá la tercera y última práctica libre a las 6:30, la clasificación donde se sabrá la hora de la verdad y su puesto de largada para la final del domingo a las 9 de la mañana. Y en el mismo horario, la final el domingo se llevará a cabo de 62 vueltas en un nuevo circuito callejero. Colapinto, oriundo de Pilar, a los 23 años lleva a cabo su tercera prueba mundialista de Fórmula 1. Y ahora está en discusión de otras escuderías para poder asegurarse su butaca en el 2025. La idea es que pase de Williams a préstamo a Sauber Audi. Reportó para el informativo Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria, Iván Alday.